comienza el Oriente Venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Las 9. Con el mismo cariño de siempre, le deseamos un feliz día en nuestro programa de todos los domingos. El Oriente Venezolano y su cultura de 9 a 10 de la mañana en vivo. Son las 9 con un minuto. A través de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. En la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En la Jefatura de RNB Activa, Gabriela Ibarra. En los controles, aquí está la super coqueta Lilibet Sánchez. Hola. Qué bonito ese saludo. También en vivo se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, Yossi Coronado, por apoyarnos. En los controles de Alba Ciudad FM está Astrid Sosa, asistente de producción, la joven periodista Paola Pertús. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Liz de Ramos, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. Ya es domingo 11 de agosto del 2019, estamos a plena vacaciones y nosotros, como siempre, ofreceremos variada información acompañada de la música, hermosa música que identifica a nuestra región oriental. Iniciamos el programa de hoy con una diversión cochense que lleva por nombre El Marao. Interpreta Ensamble Horizonte de la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. A presentarse esta noche, salud paisano de coche, aquí está nuestra bandera. póngale un punto de sal, tiéndalo por un buen rato y le puedo asegurar que usted se lame hasta el plato. Póngale un punto de sal, tiéndalo por un buen rato y le puedo asegurar que usted se lame hasta el plato. No conoce de ramal ni arrecife coralino porque no suele bajar hasta los fondos marinos. Siempre navega por de agua y a veces de gran estela, igual que rauda piragua cuando le arroja la vela. No conoce de ramal ni arrecife coralino porque no suele bajar hasta los fondos marinos. Siempre navega por de agua y a veces de gran estela, igual que rauda piragua cuando le arroja la vela. Si el precio no le conviene, ya le voy diciendo adiós. Las tripas para el que viene, pues el que pesco, pescó. Si el precio no le conviene, ya le voy diciendo adiós. Las tripas para el que viene, pues el que pesco, pescó. No conoce de ramal, ya recibe coralino porque no suele bajar. Vamos, hasta los fondos marinos siempre navega por aquí agua, y a veces de con estela. Y pasulita también. Agua cuando le arroja la vela. No conoce de ramal, ya recibe coralino porque no suele bajar. Hasta los fondos marinos siempre navega por de agua, y a veces de con estela. Igual que rama piragua cuando le arroja la vela. No conoce de ramal, ya recibe. Vamos, orilla. No suele bajar hasta los fondos marinos. Siempre navega por de agua y a veces de con estela. Igual que rama piragua cuando le arroja la vela. No conoce de ramal ni arrecife coralino porque no suele bajar hasta los fondos marinos. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura. Arroba Oriente Venezolano y su cultura. Y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Entre las palmas, bella seducción del alma llena de amor y sonrisa. hermosa la letra de esta canción que le pertenece al maestro anzuatiguense William García en el género Aires Orientales y titulada A Oriente en la voz de la muy querida maestra caraqueña Jerónima Muñoz. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Nosotros agradecidos por ese apoyo. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música, comentarios, trivias y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Se quedó pegada esa de teclado, Lili, ¿qué pasó ahí? Presten atención a este llamado. Si tienen un CD o un promocional en géneros orientales, así como el que escuchó usted, que es un aire oriental, una fusión, si tiene grabado una malagueña, un polo, un calixo, un joropo con estribillo, muchos géneros tenemos nosotros. Así que ocúpese de mandar ese material grabado a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Letra minúscula, todo pegadito. Los datos, la identificación, quién canta, interpreta, la letra, todo lo que tiene que ver con esa información interesante de la obra musical. Nosotros aquí en tu programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, vamos a darle difusión. No se quede con ese material guardado. Nadie lo va a escuchar guardado. Aquí nosotros lo vamos a disfrutar y lo vamos a proyectar. Vamos a dar el número de la mensajería de texto, porque ya en la página del Oriente Venezolano y su Cultura están llegando muchísimos mensajes. El 0414-262-6722. 0414-262-6722 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:14 de la mañana. Efemérides Orientales. Un 11 de agosto de 1929 en Cumaná, Estado Sucre, muere el jefe militar y político tachirense Emilio Fernández, que él fue el primer gobernador que tuvo el estado Monagas entre 1909 y 1913, y gobernador también del estado Sucre en el mes de mayo de 1929. Emilio Fernández murió en el puente Guzmán Blanco de Cumaná cuando luchaba contra los oficiales golpistas de la invasión del buque Falke, liderado por el general Román Delgado Chalbó. Hoy también es día de Santa Clara, patrona del pueblo. Santa Clara, que está ubicado en el estado Anzoátegui, y tuve la dicha y la oportunidad hace como unos 7 años de visitar ese hermoso pueblo. Está un asentamiento de hermanos y hermanas cariñas. Fui hasta allá 3 días. Estuve trabajando, dando un taller a través del Sistema Nacional de Culturas Nacionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y estamos siempre en contacto, en sintonía con esa bella gente, con nuestros amigos y amigas que dejamos allá, pero nunca los olvido, en Santa Clara, hermoso pueblo, ¡claro!, en el estado Anzoátegui. 9:15 de la mañana. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también a Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. ¡Afina! Seguimos disfrutando de nuestra música típica tradicional que identifica a la bella región oriental. Se titula Como Soy Moreno, interpreta Enrique Rivas, oriundo del estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Toda aquella que me mira, enseña que le gusta. Como aquella que me mira, que enseña que le gusta. Soy un moreno elegante y deseado con furor, entre muchachas y viejas pelean por darme su amor. Soy un moreno elegante y deseado con furor, entre muchachas y viejas pelean por darme su amor. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mira, enseña que le gusta. Como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mira, enseña que le gusta. Cuando salgo a la avenida se forma el gran alboroto, la gente dice suspira, qué moreno tan hermoso. Cuando salgo a la avenida se forma el gran alboroto, la gente dice suspira, qué moreno tan hermoso. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mira, enseña que le gusta. Como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mira, enseña que le gusta. Persona. Me gustan de 15 y 30 y también las cuarentonas. A toda joven presente le ofrezco aquí mi persona. Me gustan de 15 y 30 y también las cuarentonas. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mira, enseña que le gusta. Como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mira, enseña que le gusta. A uno le gustan solteras, a otro le gustan casadas, pero a mí me gustan todas, con tal no me pidan nada. A uno le gustan solteras, a otro le gustan casadas, pero a mí me gustan todas, con tal no me pidan nada. Claro, como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mira, enseña que le gusta. Como soy moreno, de pelo ondulado, toda aquella que me mira, enseña que le gusta. Como soy moreno, buenísimo y jocoso este merengue oriental interpretado por Enrique Rivas, oriundo del estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela y de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a saludar a nuestros amigos que están en las regiones muy pendientes y mandando esa mensajería de texto y también a través de la página del Oriente Venezolano y su Cultura de Facebook. En el estado Zulia, a través de la 105.7 FM. En el estado Sucre, por supuesto, en la 103.3 FM. En el estado Carabobo, en el estado Aragua, en la Gran Caracas, en el estado Miranda, en el estado Mérida. También están en sintonía y en muchísimos lugares donde siempre a esta hora de la mañana nos acompañan con todo su cariño, con todo su amor, y nosotros felices porque estamos compartiendo. La mensajería de texto 0414-262-6722, 0414-262-6722. Vamos a dar lectura a los mensajes que están llegando a través de la página del Oriente Venezolano y su Cultura. En sintonía, mi querida amiga, hermana, Tibisay García, ENSA. Tibisay García, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, destacada periodista de la República Bolivariana de Venezuela. Y una gran hermana a quien tengo que agradecerle muchísimas cosas. También en sintonía, Sana Música. Ella es nuestra amiga Helen, dice, estoy en sintonía de ese maravilloso programa. Muchísimas gracias, Helen, por estar a esta hora de la mañana pendiente de nosotros. Aníbal Galicia dice, muy buenas mañanas desde Guanta. Te saluda Aníbal y su familia. Escuchándote en esta hermosa mañana, estamos todos. Guanta, municipio Guanta, en el estado Anzoátegui. Pronto estaremos por allá con favor de Dios, hermosísima tierra playera de gastronomía excelente. También manda mensaje, dice, aquí estoy, mi comay, dice Rosa Ramos, ya disfrutando de tu maravilloso programa, nuestro maravilloso programa, querido Johnny López. Él dice que está activadísimo a través de Activa Radio Nacional de Venezuela 103.9 FM, está aquí en la Gran Caracas. Johnny López es médico cirujano y bailador de joropo oriental. Ya gracias. Todo eso, está pendientísimo siempre de su paciente y de su compañera bailadora. Muchísimas gracias por ese detalle. 9:22 minutos de la mañana. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos sobre el alemán maturinés. La producción, edición y montaje le pertenece a la joven periodista y nuestra asistente de producción, Paola Pertús. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura. Carlos Moll, el alemán maturinés. Carlos Moll fue un farmacéutico, odontólogo, fotógrafo y músico alemán que llegó a la ciudad de Maturín en el año 1883 cuando tenía 33 años. Allí logró fundar la primera clínica odontológica, la primera banda musical y la primera estudiantina de la ciudad de Maturín. Su amor por la música y por esta ciudad hicieron que junto a Ildefonso Núñez Mares compusiera la música del himno patriótico Maturín, declarado el 24 de octubre de 1910 como himno oficial del Estado Monagas. Por la patria, ya toques de Diana, por la patria resuena el clarín, y conserve la paz siempre ufana, de su historia la piel Maturín, y conserve. Cabe destacar que gracias al apoyo del maestro Moll, surgieron de manera organizada en 1934 los carnavales de Maturín, celebrados antiguamente en la Plaza Costa, conocida hoy como la Plaza Piar. Fue en ese lugar donde su banda dio los primeros conciertos a todo el pueblo maturinés. Interesante por demás la vida y trayectoria de este personaje, Carlos Moll, recordado y conocido como el alemán maturinés. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura. La mensajería de texto 0414-262-6722. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo. 9:25. Tenemos que seguir avanzando y disfrutando de la buena música alegre para darle sabor y color a nuestro domingo. Se titula Rumores. Interpreta la agrupación de Jaivan Calixto, oriundos de Guanta, municipio Guanta, estado Anzoátegui. Encantadora zona playera y carnavalera de mi querida tierra natal, Anzoátegui. Vamos a disfrutar de este Calixto que se llama Rumores. estamos muertos, nos fuimos de parranda, creando calizo, pa' que los bailes se comparsa. No es como dicen por ahí, que ni caiba se acabó, abre que viene calizo, que es cultura y tradición. ¡Vámonos! Tú bailarás al son que yo toqué en el carnaval, ay, ay, ay. Ya no creas en rumores, mi jaiba tiene el poder, póngase los pantalones, y ahora tienen que correr. Con mi jaiba aquí, pa' que suena así, pa' que goce aquí, con mi jaiba así, el swing del otro ya no suena candela. Con mi jaiba aquí, pa' que suena así, pa' que goce aquí, con mi jaiba así, el swing del otro ya no suena candela. Come on. Por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Paisaje, ese que adorna toda tu geografía. Alba Ciudad, 96.3 FM. De la transformación cultural. Las 9:29. En Alba Ciudad 96.3 FM, somos cultura, somos historia, somos revolución, pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM, Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. La nueva PDVSA en la geopolítica mundial ha marcado un hito histórico. Debemos quererla todos los venezolanos teniendo sentido de pertenencia. Hoy PDVSA está en manos de los trabajadores, con dignidad, con patriotismo y con una gran calidad en el manejo de sus responsabilidades, de sus procesos, desde la extracción primaria hasta el procesamiento y la distribución de los productos del petróleo a nivel nacional y a nivel internacional. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor 41.741. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. En estas vacaciones, Alba Ciudad 96.3 FM te recomienda. Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez, ubicado en la Avenida Bolívar de Caracas, ofrece actividades variadas para niñas, niños y jóvenes que incluyen estampado de franelas, pintura, dibujo, encuadernación artesanal y arte mural. Los talleres se realizarán del 12 al 16 de agosto de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con cupo limitado. Para mayor información, comunícate al número 0212-571-6910 y por el correo electrónico educacionmccd@gmail.com. Te esperamos en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz 10. Disfruta tus vacaciones escolares con Alba Ciudad 96.3 FM. Wow. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 9 y 32 minutos. La más hermosa música tradicional del oriente venezolano. La escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Yo, cantandito en la puerta de mi choza, gozando de una luna primorosa. Vino un celaje de nube y la tapó. Vino un celaje de nube y la tapó. ¿A dónde vas, lindísima viajera? ¿A dónde vas, lindísima viajera? Le dije yo a mi madre dulcemente. Yo voy para el jardín de la pradera a buscar flores para adornar tu frente. A buscar flores para adornar tu frente. Estoy de nuevo, mi naturaleza. Aquí estoy de nuevo, con esta pasión. Como la piqueta del gallo que canta cuando se levanta en el corralón. Que lo sepan todos, yo tengo un regreso. Esta nueva vida es mi inspiración. Que el mundo sonría con tanta alegría como la que tengo en el corazón. Yo sé que el melero dulce se tuerce en la rama y sé que los limoneros derechos no van, pero también sé que cuando se tiene un tutor que corrige, como el que nos rige es del más allá, llegaremos todos a puerto seguro y que en el futuro no habrá tempestad. Errores de humano, corregir de sabios, por eso en mis labios hay sinceridad. Muchas gracias, Juan Alberto y Barreto, por esos momentos de felicidad. Con tu canto volverán los campos a tener belleza y florecerán. Muchas gracias, Juan Alberto y Barreto, por esos momentos de felicidad. Con tu canto volverán los campos a tener belleza y florecerán. Aquí estoy de nuevo, mi naturaleza. Aquí estoy de nuevo con esta pasión. Como la piqueta del gallo que canta cuando se levanta en el corralón. Que lo sepan todos, yo tengo un regreso. Esta nueva vida es mi inspiración. Que el mundo sonría con tanta alegría como la que tengo en el corazón. Yo sé que el melero dulce se tuerce en la rama y sé que los limoneros derechos no van, pero también sé que cuando se tiene un tutor que corrige, como el que nos rige desde el más allá, llegaremos todos a puerto seguro y que en el futuro no habrá tempestad. Errar es humano, corregir de sabios, por eso en mis labios hay sinceridad. Muchas gracias, Alberto y Barreto, por esos momentos de felicidad. Con tu canto volverán los campos a tener belleza y florecerán. Muchas gracias, Alberto y Barreto, por esos momentos de felicidad. Nuestro queridísimo patrimonio cultural viviente de toda Venezuela, oriundo del Pilar, Estado Sucre, Gualberto Ibarreto, interpretando Gallo Nuevo, hermoso tema motivador. Siempre te diremos muchas gracias, Gualberto, por tu canto, todo nuestro amor infinito para ti, Pichón. Este tema vamos a dedicárselo a nuestra querida amiga Enza Tibisay García, que es fiel admiradora y querendona de Gualberto Ibarreto. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana. En vivo son las 9:38. Les saluda su amiga Lisne Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Se une también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a refrescar la mensajería de texto 0414-262-6722, 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación, nosotros trabajamos en vivo. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos, actividades, las reuniones que se hacen buenísimas en la comunidad, en su fundación. No se queden con esa información guardada. Envíenla a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. En estas vacaciones, si usted quiere traer a su niño o niña a cantar acá, el Oriente Venezolano también lo puede hacer. En su comunidad tienen alguna actividad de encuentro de música, de danza, de cine, de, bueno, muchísimas cosas se están haciendo ahorita en vacaciones. Comuníquela, invite a través del Oriente Venezolano y su cultura. Hoy domingo seguimos haciendo el llamado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por intermedio del Centro Nacional del Libro Senal, el Gabinete de Cultura del Estado Sucre. Ajá, libro, este, bueno, intermedio, como veníamos diciendo, del Centro Nacional del Libro Senal. Me perdí un poquito porque tenía la cortina altísima. El Gabinete de Cultura del Estado Sucre, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, entre otros entes, convocan al concurso de literatura infantil de la Cuarta Bienal Nacional Cruz Salmerón Acosta 2019, que se celebrará en Manicuare, Estado Sucre, los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2019. Tome nota, en memoria del insigne poeta Cruz Salmerón Acosta, quien en Manicuare, nació en Manicuare, península de Araya, Estado Sucre. El autor o autora de la obra ganadora de esta bienal recibirá un certificado y un premio metálico de 2 millones de bolívares otorgado por el Centro Nacional del Libro Senal y la publicación por Monte Ávila Editores Latinoamericana. Para más detalles del concurso de literatura infantil de la Cuarta Bienal Nacional Cruz Salmerón Acosta 2019, deben comunicarse al siguiente número telefónico: 0293-432-3637. 0293-432-3637. Y al 0416-084-3637. 0284-8289. Y seguimos en esa onda del estado Sucre porque tenemos otra invitación. Si usted va para Carúpano en estas vacaciones, anote en su agenda que el jueves 29 de agosto a las 9 de la mañana en el centro de Araya participarán las chicas de Eva, Danza Araya, Galerón Infantil y los grupos musicales Acústico 5 y Tira Burkey por Carúpano en el Ateneo Luis Mariano Rivera y su muestra cultural. Esto promete muchísimo. Esto está basado en el programa Recorriendo Sucre, donde el Ateneo Luis Mariano Rivera visita a los municipios del estado Sucre. Para el jueves 29 de agosto estarán en Araya realizando estas maravillosas actividades. Así que no se lo pierdan. De repente nosotros nos asomamos por allá. Todo es posible. Por aquí están haciendo unas sugerencias, unas cuestiones, por ahí una cuadratura, como se dice ahorita. Para ver. Y recuerden que Oriente Venezolano ya está en la ruta décimo aniversario con el nombre de Dios y la Virgen del Valle. Esta bonita invitación la envía nuestro querido amigo y reportero cultural Arnoldo Salazar. Arnaldo Salazar, promotor cultural de Carúpano, Estado Sucre. Seguimos con muchísimo más. Son las 9:43 de la mañana. El talento infantil enalteciendo el folclor de la patria. Bellísima esta canción en ritmo de Onda Nueva, letra del maestro insular y destacado músico Ibrahim Bracho, interpretada por la niña Ángeles Marcano de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta o isla de Paraguachoa, su nombre original. Este es un canto dedicado a la fiesta de la Virgen del Valle. Ya estamos cerquita de esa celebración, 8 de septiembre, con favor de Dios, muchos feligreses se van hacia la isla de Margarita para disfrutar de la Santa Misa, para ver a la Virgen, hacer pagos de promesas y compartir en esa bella localidad del Valle del Espíritu Santo, municipio Mariño, el estado Nueva Esparta. Aquí nosotros tenemos muchísimas ganas de ir, así que el que está en sintonía y quiera apoyar al Oriente Venezolano y su cultura, que está en su ruta décimo aniversario, nosotros volamos hacia allá, con ferry. Y tenemos mil maneras de llegar a la hermosa isla de Margarita. Por aquí dice Hermes Gutiérrez que se va para la isla de Margarita porque viene la fiesta de la Virgen. Sabemos porque allá en la Cruz Grande hacen buena celebración para la fiesta de la Virgen, cantos. Y Hermes lleva sus décimas, siempre su canto renovado para la Virgen del Valle, nuestra patrona de todo el Oriente y de la Armada Nacional Bolivariana. Hermes dice que está en sintonía en el estado Miranda. ¿Dónde andará este hombre? Ya no está por la colonia Tovar. Ahora anda por el estado Miranda. Ya sabes, Hermes, reunión de nuestro equipo de cultores y hermanitos y hermanitas, como los vecinos, con la maestra Milagros Figuera. Así que no te vayas a perder. Estás pendiente. Seguimos nosotros con muchísimo más del Oriente Venezolano y su cultura. Fogones y gastronomía. Tomen lápiz y papel para que anoten esta interesante y deliciosa receta. En la narración, el colega Oscar Cañizales, producción, edición y montaje de esta servidora, Lister Ramos. Disfrútenlo, es el Oriente Venezolano y su cultura. Sancocho de guaraguara es un plato típico del estado Monagas. La guaraguara es un pez de río, pariente del corroncho y el bagre. Debido a su potente sabor, dice que tienen propiedades afrodisíacas. Tome nota para elaborar este rico sancocho. Ingredientes: 1 kilo de guaraguara, 1.5 kilos de verduras, 4 cebollas medianas, de ají dulce 100 gramos, 2 cabezas de ajo grande, 1 manojo de cilantro y perejil, sal al gusto. La preparación es la siguiente. En una olla mediana, coloca agua con sal hasta la mitad. Deja hervir para que eches las verduras y el aliño picadito. Una vez blandas las verduras, agregas 1.5 kilos de guaraguara, previamente limpias y saladas. Se deja hervir de nuevo por unos 15 minutos aproximadamente. Sirva bien caliente y disfrute este delicioso sancocho de guaraguara, acompañado de casabe, aguacate y limón. ¡Buen provecho! Pasión y defensa por nuestras tradiciones populares. Aquí le traigo este fruten, pa' que se lo coma ya. Este fue el que se comió a la lora de papá. Eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Así es como es. Hablar de Venezuela es hablar de tres colores, de riquezas de mares y el rojo cardenal. Es hablar de oro negro, también de agricultores. Es hablar del escudo y del himno nacional. Hablar de Venezuela es hablar de la bondad, de valores coropos, de aluminio y acero, de Simón el Guerrero, que dio la libertad. Por eso Venezuela, mucho, mucho te quiero. Venezuela es hablar del Zuliano, de coro en occidente, hablar también del llano, del un andino de Lara toda hora, de la negra Isidora y del guayacitano, hablar del coroní con su tambor risueño, del doble caraqueño, del cacao mirandino, de ese pejón beduino de Amazona y su flora, del galerón que adora siempre el margariteño. De eso no hay duda, la más grande creación Venezuela es el margariteño Francisco Jiménez, con ese gran mensaje hecho canción titulado Hablar de Venezuela, nuestra sagrada patria bolivariana. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbre e identidad, patrimonios de valor incalculable. Tenemos que decir hasta el próximo domingo, Dios mediante, pero teniendo por aquí mensaje, dice, hermanita, estoy en sintonía con la prima Panchis. Ese es mi hermano Luis Daniel Ramos, está en Palotal, nuestra tierra natal, nuestro terruño, está en sintonía con la prima Panchis Centeno. Muchísimas gracias, Panchis, saludo a la familia, a nuestros primos y primas, los quiero muchísimo y los extraño. Así que pronto nos veremos, con favor de Dios y la Virgen del Valle. Desde Caracas, todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura trabajó con muchísimo cariño para todos ustedes. Tenemos que despedirnos, son las 9:54 en Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos programa y antes hay que respetar los tiempos. Nos vamos con un joropo con estribillo buenísimo para bailarlo en cualquier espacio. Disfrutemos de esta versión de Carmen con ensamble Cariña, oriundos de Barcelona, estado Anzoátegui, mi amada tierra natal. Va para allá con muchísimo cariño a Palotal. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día. Esta servidora, Lister Ramos, los quiere muchísimo. Agradecida por su compañía en el Oriente Venezolano y su cultura. A bailar este joropo con estribillo. La mujer que allá en el Caribe siempre se desvive por un cumanés, porque dice que siempre utiliza la cueva de lisa con el consigue. Las mujeres de Yaguaramparo con un de Carolina en el café, bastante leche coco y alcanza para tres. La mujer que allá en el Caribe siempre se desvive por un cumanés, porque dice que siempre utiliza la cueva de lisa con el consigue. Las mujeres de Yaguaramparo con mucho de Carolina en el café, bastante leche coco y alcanzan para tres. La mirapa y cumaná usan la raya salá, la pecuya y el pilar prefieren otro animal y las que van a amargar, la prefieren los cuentos de nunca acabar. La mirapa y cumaná usan la raya salá, la pecuya y el pilar prefieren otro animal y las que van a amargar, la prefieren los cuentos de nunca acabar. La mujer del macara panera le pone cangrejos en el consomé, sin embargo las carupaneras a las cangrejeras no le tienen fe. Las mujeres que van a Cariaco en lugar del Chaco prefieren zumbí, una otra vituaña que las haga más feliz. La mujer del macara panera le pone cangrejo en el consomé, sin embargo a las carupaneras a las cangrejeras no le tienen fe. Las mujeres que van a Cariaco en lugar del Chaco prefieren zumbí, una otra vituaña que las haga más feliz. Las del Morro y Puerto Santo usan la yuca rayá, pero allá en Marihuitar la prefieren sancochar, y las de Cumanacua lo que más le gusta es cumanaquear. Las del Morro y Puerto Santo usan la yuca rayá, pero allá en Marihuitar la prefieren sancochar, y las de Cumanacua lo que más le gusta es cumanaquear. Mujeres de Oriente, ajá. Venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Desde Ramos. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para estar más cerca de ti. De norte a sur. De este a oeste. RN Activa. Multiplataforma. Multiplataforma. Venimos con más. Venimos con más. El Oriente Venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.